Aquí comienza Pistolas y Rosas con David Acosta. Aquí estamos otra vez. Un saludo a todos los que escucháis Pistolas y Rosas, esta sintonía rebelde y rockera, hoy con un tercer programa en el que, atención, estrenamos dos nuevas secciones. Agarraros fuerte, que empezamos. Esto es Pistolas y Rosas. Abrimos el espacio dedicado a las noticias de Guns N' Roses. Como ya es habitual, son pocas las novedades a la espera de que se confirme o no la gira para este verano. De momento, lo único que tenemos sobre esta posible gira son rumores. Unos dicen que Guns N' Roses harán un tour mundial, otros que solo tocarán en Estados Unidos, otros señalan que sí, que habrá gira, pero en el verano del año que viene. En fin, son muchas las especulaciones, aunque yo sigo pensando que los Guns estarán en breve dando conciertos por ahí, más que nada por el fichaje de DJ Asba. Por cierto, hace poco le preguntaban a Bumblefoot sobre este asunto y su respuesta fue que, de momento, no hay planes a corto plazo, pero que a él le sorprendería que no hubiera gira. Pues ojalá sea así. Giras aparte, dentro de las pocas noticias que han aparecido en las últimas semanas relacionadas con los Guns, vamos a destacar, por ejemplo, que el disco Appetite for Destruction, álbum de debut de Guns N' Roses, ha sido elegido por la cadena MTV como el tercer mejor disco desde 1981, año en el que se creó esta cadena musical. El segundo puesto lo ocupó Craig David con su trabajo Born to Do It, y la primera posición se la llevó Michael Jackson con Thriller, el disco más vendido de la historia, que hay que reconocer que no pasa de moda con temas como este Beat It. Como decimos, Appetite for Destruction quedó en tercer lugar en esta clasificación de la MTV, aunque por supuesto, para Pistolas y Rosas es el número uno indiscutible. Otra de las noticias que hemos tenido estos días es que se está preparando un disco de homenaje a la también legendaria banda AC/DC, y atención, porque se anuncia la participación de componentes actuales o del pasado de varios grupos, entre ellos Guns N' Roses y Slash Snake Pit, por lo que parece que Slash será sin duda uno de los que participe en este disco. Un álbum cuya salida al mercado está prevista en un principio para el próximo otoño. Los Guns, y más concretamente Axl Rose, nunca han escondido que AC/DC es una de sus bandas preferidas. Incluso se atrevieron a versionar en algunos conciertos el famoso Hola Lotta Rousey. Vamos a recordar en Pistolas y Rosas la versión que tocaron el 28 de junio de 1987 en el Marquee Club de Londres. Sencillamente espectacular. ¿Qué queréis que os diga? En mi opinión, los Guns tocaban esta canción mejor que los propios AC/DC. Y la voz de Axel en aquella época, bueno, se le ponen a uno los pelos de punta. Un apunte más sobre la actualidad de Guns N' Roses durante las últimas semanas. Nos quedamos con unas declaraciones cuando menos sorprendentes por parte del batería Brian Brain Mantia, que en una entrevista concedida a la revista Modern Drummer asegura que Axl Rose podría estar valorando la posibilidad de sacar al mercado un disco de remezclas del Chinese Democracy. Curioso. Nosotros, por supuesto, lo que seguimos esperando con ansiedad es la gira. No perdáis la esperanza, que la recompensa puede estar a la vuelta de la esquina. Llegamos al primero de los estrenos de hoy, la sección A Bigger Band, con Jorge Rodríguez, la historia del rock en Pistolas y Rosas. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Pistolas y Rosas que se llamará A Bigger Band. En esta nueva sección hablaremos de esas grandes bandas que han constituido la historia del rock moderno. Hoy vamos a encargarnos de abrir esta nueva sección hablando de posiblemente la banda más grande de la historia, los Rolling Stones. Un grupo que lleva más de 40 años dándonos conciertos, discos y buenos momentos. Este grupo de sexagenarios representa hoy la vanguardia del rock. En cada uno de sus recitales convoca a tres generaciones. Eso es un fenómeno que no se ha visto nunca en la historia de la música. La historia comienza en la ciudad de Londres, en el año 1961, cuando Mick Jagger y Keith Richards, amigos del colegio, fundan la banda Little Boy Blue and the Blue Boys, junto a Dick Taylor. En sus orígenes se dedican a adaptar temas de blues y de rhythm and blues. Son una banda desconocida que toca en pequeños locales y en la que los músicos entran y salen con facilidad, seguramente porque no encajaban con la pareja Jagger-Richards. En el año 1962 deciden cambiar el nombre del grupo y eligen uno basado en la canción de Muddy Waters, Rolling Stone Blues, aunque la traducción literal del nombre en español sería algo parecido a Las Balas Perdidas. A este nuevo proyecto se le unen Brian Jones y Charlie Watts. Poco después, Bill Wyman sustituye a Dick Taylor y aquí queda más o menos formada la banda. Con el grupo y organizado graban un sencillo, Come On, que es una versión de un tema de Chuck Berry, y consiguen un modesto éxito que los lleva a su primera gira por clubes ingleses, en la que se dedican a interpretar versiones de temas conocidos, especialmente blues y soul americano. En el año 1964 sacan a la luz su primer álbum, The Rolling Stones, compuesto íntegramente por versiones. Cabe destacar sus actuaciones en vivo, donde el grupo comienza a imprimir una fuerza y una agresividad que los difiere del resto de las bandas. Mucha gente pensaba que no tenían futuro. Mick Jagger destaca como cantante y showman, pese que algún visionario locutor de la BBC dijo en su día que estos chicos son buenos, pero no tienen futuro mientras no cambien de cantante. Con este primer disco consiguen llegar al número uno de las listas inglesas y, siguiendo los pasos de otros grupos, inician una gira por Estados Unidos, en la que intervienen en el show televisivo de Ed Sullivan. En esos momentos ya son un grupo conocido internacionalmente y consiguen labrarse una imagen de chicos malos, las chicas malas las ponían otros, ¿no?, gracias al trabajo de su primer productor, Andrew Allman, quien les deja absoluta libertad para grabar la música. De esta época os podría citar el enfrentamiento ficticio, ¿no?, que existían entre los Beatles y los Stones. En realidad todo era una patraña comercial, ya que por un lado vendían a los Beatles como los chicos guapos, peinaditos, con traje, y los Rolling Stones, drogadictos, golfos, mujeriegos. Esto es rock, señores, y vosotros elegís de qué lado estáis. También hay que tener en cuenta que para labrarse una dudosa reputación, Mick Jagger y Keith Richards no necesitaban mucha ayuda, debido a su adicción a la bebida, a las drogas, etc. Las detenciones por tenencia de marihuana no hacían más que aumentar su popularidad entre los jóvenes. En enero del 65 sale su segundo disco, The Rolling Stones 2, en el que siguen influenciados por la música negra estadounidense. A partir de ese momento, los Rolling Stones ya comienzan a incorporar temas suyos a sus discos, ya que antes eran solo versiones. Y por fin, en el año 1965, editan Out of Our Heads, que tiene un buen número de versiones, pero ya contiene muchas canciones escritas por el tándem Jagger-Richards, y este tándem será el que escriba todas las canciones de Rolling Stone, ya que es un monopolio en el que no dejan que nadie entre, ¿no? Durante todos estos años, la vida de los componentes se ve afectada en mayor o menor medida por las drogas, encarcelamientos, y la banda se deja llevar por el movimiento psicodélico de los 60. En 1969, su guitarrista rítmico Brian Jones es encontrado muerto en su casa, probablemente asesinado, y fue reemplazado por Mick Taylor. Keith Richards estaba completamente enganchado a la heroína, Jagger al LSD, por lo que se vaticinaba un final más que cercano para los Stones. Es ahí cuando dan el gran campanazo, ¿no?, ya que en el año 1971 editan Sticky Fingers, en el que aparece por primera vez el logotipo de la lengua roja, diseñada por Andy Warhol, que se convertirá en la marca de la casa y en el emblema de los Stones. Este disco es de una calidad increíble, pero de este disco y de los años sucesivos hablaremos en el próximo programa. Gracias a todos, espero que os haya gustado. Pistolas y Rosas, con David Acosta. El Golpe, esa es la película de la que vamos a hablar hoy en nuestra sección de cine. Otro clásico, en este caso de 1973, protagonizada por dos de los actores con más carisma de Hollywood, Robert Redford y el recientemente fallecido Paul Newman. Dos actores que en aquel momento aseguraban el éxito en la taquilla para cualquier película en la que participaran por separado y, por supuesto, juntos, pues mucho más. Unos años antes de protagonizar El Golpe, Redford y Newman ya habían compartido cartel en otra película inolvidable, Dos hombres y un destino, de 1969. Por cierto, antes de entrar a analizar la película del golpe, contaros que Robert Redford y Paul Newman eran amigos, a pesar de lo cual Redford, en un principio, no quería volver a compartir protagonismo con Newman, porque según él, su manera de actuar le quitaba presencia en las escenas. Afortunadamente, al final se le pudo convencer y ambos dieron el golpe. George Roy Hill fue el director de esta película, en la que se recrea el mundo de la picaresca y también de los gángsters en el Chicago de los años 30. Todo comienza cuando tres estafadores de poca monta roban una gran cantidad de dinero a un corredor de un importante jefe mafioso, uno de ellos amigo íntimo del personaje interpretado por Redford, es asesinado y a partir de ahí comienza la elaboración de lo que será una dulce venganza. La película nos va contando la historia salpicada constantemente con gotas de buen humor y también con más de una sorpresa. Destaca la diferencia entre los personajes de los protagonistas. Newman interpreta a un veterano timador, experto y desengañado al mismo tiempo, mientras que Redford pone la ilusión del principiante, un estafador de poca monta que quiere vengar la muerte de su amigo. Por supuesto, en esta película las cosas muchas veces no son lo que parecen. ¿Qué estás haciendo? Bebiendo ginebra de una botella de marca. Nadie sabrá si está aguada. Perdonen mi retraso. Me he quedado dormido. Me llamo Shaw. Señor Shaw, le presento al señor Jameson de Chicago. ¿Cómo está usted? Señor Lonegan de Nueva York. Encantado de conocerle. Señor Clayton de Pittsburgh. Si alguno de ustedes quiere apostar en Chicago, recurra a mí. Los protagonistas son dos granujas capaces de engañar a cualquiera por un puñado de dólares, pero eso sí, con mucho estilo y con un aire de compañerismo que hace inevitable que el espectador los mire con simpatía. Por cierto, Redford y Newman están brillantemente acompañados por un grupo de actores secundarios de categoría, como por ejemplo Robert Shaw, que interpreta al malo de la película y al cual podemos ver también en la película de Tiburón, una película de la que también hablaremos un día de estos en Pistolas y Rosas. En definitiva, El Golpe es un clásico que si eres aficionado al cine no te puedes perder. La película ganó 7 Oscars, entre ellos Mejor Película y por supuesto Mejor Banda Sonora. Seguro que esta música la habréis escuchado más de una vez.